pasaba todo el tiempo dándole vueltas al tarro. Porque suena diferente si yo busco un paso doble que parezca troquelado. A esto se le va el filete, están perdiendo la chaveta, no sé por dónde empezar. Esta música al ritmo de patacabra, con corte fino y firme de la cizalla, es imposible pinchar que suene mal. Voy a seguir un ratito gastando tinta, buscando entre los retales para darle una pincelada. Las nuevas letras como tarea de bulla, nos las llevamos a casa para ir a trabajando, y en Navidades los pedidos se acumulan, hay que salir más ratito que la fecha está llegando. Vamos corriendo el cuchillo, la parte del rebajado y yo no hacen la talento, vino esta rima no pega ni con su pay pega.